Bueno, yo me llamo Sebastián Lewede, soy investigador postdoctoral en el Centro de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad de Cambridge. El contexto de estos conversatorios se trata de invitar a diversas colectivas a conversar sobre la relación entre la tecnología, tecnologías digitales en específico, y las historias de lucha en Avia Yala. La idea es pensar cómo la historia de resistencia en América Latina o Avia Yala permite construir alternativas tecnológicas contrahegemónicas. Y la forma como hemos resuelto para poder hacer avanzar, digamos, esta discusión es concentrarnos en ciertas palabras clave, que después vamos a revisar. En estos conversatorios participan personas y grupos que representan distintos tipos de resistencias, activismos tales como derechos digitales, territoriales, socioambientales, disidencias sexogenéricas, entre otras. Las colectivas convocantes son Rancho Electrónico, Surciendo, la Red Tierra Común y la Red Feminista de Investigación sobre Inteligencia Artificial, FAIR. Otras organizaciones también se han sumado y se sumarán de manera específica a cada sesión. Esta serie de conversatorios se inauguró con el encuentro presencial que tuvimos sobre tecnología y el horizonte de la autonomía el 27 de abril en el Cráter Invertido, en la Ciudad de México. Y esta es la primera sesión en línea de dos que vamos a tener. El tema de hoy es un concepto clave también en la historia de lucha histórica y actual en Avia Yala, es el cuerpo-territorio. Y luego de esta sesión, el día sábado 14 de mayo, discutiremos sobre la relación entre tecnología y extractivismo, otro concepto que probablemente les sonará familiar a quienes están hoy acompañándonos. Les aviso que esta sesión será grabada en audio, para que lo tengan presente. Y luego de esta introducción paso a presentar a Estefanía Acevedo. Estefanía es filósofa interesada en estética, política y psicoanálisis. Ella colabora en el Hackerspace Rancho Electrónico, en la televisión comunitaria COA.TV y en Radio Tropiezo. Hace un tiempo publicó un librito que ella le llama para leer el hacktivismo y la cuestión de la técnica. También sabemos que le gustan los gatos. Eso es un tema un punto muy relevante. Así que nada, les dejo con Estefanía y yo desaparezco aquí, pero voy a quedar muy atento a la conversación. Así que gracias a todas las personas que se suman hoy. Gracias, Sebastián. Gracias a todos por andar por acá, por conectarse desde diferentes territorios, que va a ser hoy un diálogo muy enriquecido por diferentes perspectivas sobre tecnología, cuerpo y territorio, que quizá para algunas ya es un tema más o menos engarzado o que le ven el vínculo, pero para quienes anden por acá y se pregunten cómo podríamos conversar de estos tres elementos, cuerpo, tecnología y territorio, pues tenemos a unas invitadas muy, muy, muy, pues para mí primero les agradezco haber sumado su tiempo, su esfuerzo, sus palabras que nos van a compartir, porque pues son personas que considero tienen una trayectoria muy importante en la lucha social, lucha de defensa del territorio y también pensamiento crítico acerca de la tecnología. Entonces, para mí es un honor que nos estén acompañando el día de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar este pequeño diálogo. Les platico un poco la dinámica. Primero vamos a escuchar a los participantes, a los panelistas y les voy a presentar. Y después vamos a abrir un pequeño espacio para si quieren comentar algo, resonar. También pueden escribir en el chat uno que otro comentario por si no. Saben que se les olvida después las participaciones si no las escriben, entonces también pueden hacer uso del chat. Y en el momento de la ronda, nada más alzar su manita, que acá en el Jitsi, pues tal cual es una manita, ¿no? Entonces la alzan, ahí le voy a alzar y empieza a darse la participación. Entonces, esa sería la dinámica. Después, si quieren, regresamos con los panelistas a que sigamos con las resonancias entre lo que hayan participado, lo que hayan preguntado y damos un cierre con otras preguntas. Entonces, más o menos esa va a ser la dinámica. Vamos a comenzar con March, a quien presento con mucha alegría. Ella es hack feminista, antropóloga y trabaja en temas de protección a personas defensoras de derechos humanos y está interesada en la intersección entre ecosistemas, tecnologías, cambio climático y territorios. Entonces, pues ya sin más preámbulo, March. Hola, Steph, y hola a todos. Gracias por la invitación. Steph, solo si no sé si vas a llevar tiempo, pero si sí, me puedes avisar con el micrófono porque no prefiero no ver esta pantalla. porque me pongo más nerviosa. Bueno, entonces les voy a hablar un poco del proyecto en donde yo he estado trabajando más el término de territorio cuerpo y territorio tierra. Se llama Momentánea, estás ahí, y es un proyecto personal y que surge también de una reflexión personal y una propuesta activista que vincula pues dos cosas que a mí me interesan mucho y que es mi gusto por la tecnología y también una preocupación constante por la afectación de estas, de las tecnologías sobre los diversos territorios, tanto el territorio tierra y el territorio cuerpo, que ya más adelante pues voy a mencionarlos cómo los estoy leyendo. Y este surge en el 2019 como una propuesta para el Festival de Hack Feminista realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con las compas que están acá, con varias de las compas que están acá. Y luego pues sale un libro y luego pasa a ser parte de unas residencias virtuales artísticas. Y entonces empiezo a desarrollar la idea en lo que fue un texto. Empieza a tomar forma y se materializa en el 2020 como Momentánea. Entonces, Momentánea todavía está en proceso, aún no está terminada, es un proceso y va a llevar un poco más de años, creo yo. Momentánea es un proyecto web y de infraestructura itinerante e intermitente porque está sostenida por una conexión casera de energía solar fotovoltaica que está encendida y abierta y accesible solo cuando hay luz solar y cuando yo estoy cerca de ella, porque yo soy quien la mantiene, la enciende y la cuida. Yo estoy a cargo de darle mantenimiento y de ver, Momentánea tiene un latido y se los voy a mostrar al final, de ver su latido, de que esté funcionando y de cuidarla. Estamos a nuestro ritmo, tanto al mío como al de ella o ella. Es por eso que ahora que yo estoy fuera de casa, pues está apagada o está descansando y Momentánea y yo pues tenemos una relación directa conmigo, mi cuerpo, ritmos y tiempos. Es por eso mismo que está diseñada para ser portable. Este fue como el criterio primordial al momento de decidir la capacidad de la base fotovoltaica que la sostiene, tanto por sus proporciones como son pequeñas, no permite dotarle de electricidad al servidor las 24 horas del día. Y pues algo que a mí no me molesta y al final es un objetivo de este proyecto, pues cuestionar el tiempo, el sistema económico y también patriarcal, esos tiempos que nos exigen respuestas rápidas, presencia online constante o perfiles que muestran nuestra existencia. Pero sobre todo es cuestionar ese tiempo que expropia territorios y tiene afectaciones graves sobre la tierra y especies que las habitamos. Es latente la preocupación por la relación entre el mundo tecnológico, el medio ambiente y los diversos territorios del llamado, pues, territorios del sures global. Y no es algo nuevo tampoco que yo estoy hablando, esto ya lo ha retomado otros proyectos como Low Tech Magazine y también algunas y algunos compes que han hablado sobre autonomía y soberanía tecnológica y algunas comunidades en territorios originarios. Pero se me hace imprescindible poner en diálogo la necesidad de cuestionar la relación tiempo-espacio que creamos con las tecnologías desde los afectos y corresponsabilidades con los diversos territorios, resignificar y reapropiarnos del significado de estar conectadas, porque aunque las tecnologías actuales tengan repercusiones grandes sobre los territorios, pues yo personalmente quiero habitarla sin culpa y con gozo, desde el conocimiento situado e informado sobre los contextos territoriales y sus afectaciones sobre los mismos. Entonces, esta es una apuesta por infraestructura feminista que nos libera y dan autonomía sobre los territorios, los recursos, los tiempos y los cuerpos y los cuerpes. Y aquí venía a mí una cita que acabo de leer en la última investigación que hizo Surciendo, que sobre recordar que la salud de los sistemas no puede darse sin la diversidad. Entonces, como que me gustó mucho esa cita y creo que se vincula mucho a esto que las infraestructuras que estamos creando ayudan a esta diversidad para el sostenimiento de los territorios. Y sobre todo, Momentánea busca visibilizar las afectaciones de la intersección que surge entre el territorio cuerpo-tierra o territorio cuerpo y territorio tierra y el territorio digital. Y el término que de territorio cuerpo-tierra, varias aquí creo y algunas no tal vez, es un concepto creado y elaborado por las feministas comunitarias de Abya Yala, para referirse a la relación implícita que existe entre el territorio tierra como un espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de los cuerpos y de los cuerpos, y con cuerpos no solo se refieren a los seres humanos, sino a las diversas criaturas y ecosistemas que le habitan. Asimismo, este término hace referencia a que las violencias se dan en el territorio tierra, que las violencias que se dan ahí en el territorio tierra y en los territorios cuerpos son transversales a los cuerpos de las personas y de las especies que habitan dichas tierras y tienen afectaciones a nivel corporal, espiritual, mental y físico. Y es por eso que la resistencia ante la economía extractivista atraviesa todas las esferas de la vida y no solo algunas de ellas, ¿no? Sino va desde lo espiritual a lo físico, a lo mental y a los ecosistemas. Momentánea es un proyecto de 3 fases. La primera, bueno, más de 4 fases. La primera consistió en construir pues esta base casera de energía fotovoltaica y de paso un controlador de carga de hardware abierto, porque por lo regular los controladores de carga son de hardware cerrado y es muy difícil repararlos. Y el controlador de carga es quien regula la energía que viaja entre la batería, el panel solar y el dispositivo que usa la electricidad. Entonces es como el corazón también de este sistema o de esta base de energía fotovoltaica y de momentánea también. Y este es el controlador, este controlador de carga se construyó, lo construí durante 1 año. Fue un proceso largo, tiene una curva de aprendizaje larga, grande también, está basado en Arduino y por ahora como el circuito electrónico se interconecta a una protoboard. Entonces todavía no, o sea, como todavía me falta algunas cosas ahí, pero lo que sí creo es que no es un conocimiento que exista, sino que hay que adquirirlo y eso significa también que ahí hay una... Para mí es un reto porque hay una brecha de acceso en relación a cómo darle continuidad o replicar un proyecto como estos. Y bueno, el servidor, me basé también en un manual para elaborar servidoras feministas. Está basado en una Raspberry Pi y ahí es donde se va a alojar la página web estática, que esa la estoy haciendo durante todo este año, si el trabajo y las diosas lo permiten. Y pues a grandes rasgos, como esta es la historia del contexto como teórico, práctico, del que nace momentánea, seguramente al nivel teórico hay más que ir, pero no lo voy a mencionar hoy. Solo retomo que el término territorio cuerpo y territorio tierra también fue un ejercicio como se materializan estos dos términos desde un ejercicio de escritura especulativa que me permitió para mí personalmente canalizar la frustración de estas 3 cosas que se interrelacionan, la tecnología, el medio ambiente y los cuerpos y el territorio, a una propuesta experimental tangible, ¿no? Para mí personalmente. ¿Y cómo llego a este proyecto? Y aquí es por eso que este proyecto es muy personal para mí. Y es porque yo soy de una pequeña ciudad de Guatemala, muy pequeña, se llama Malacatán, es una ciudad que está conformada por población mestiza, población maya mam y población maya quiché. Y esta comunidad tiene muchos conflictos en relación al acceso a la electricidad. En Guatemala en 1996 se firman los acuerdos de paz y a 2 años después se privatiza el servicio eléctrico del país. Dos diferentes transnacionales españolas se hacen accionistas mayoritarias de estas grandes compañías. Una Unión Fenosa que tenía sede en Madrid, dirigida por el actual vicesecretario del Real Madrid, y EXA que es de Iberdrola. Entonces, a partir de que estas compañías se privatizan, la luz sube exponencialmente su precio. Y entonces se dan una serie de movilizaciones dentro del territorio, dentro de la comunidad, para exigir que la luz baje de precio. Pero cada día subía más. Aproximadamente entre 2002 y 2007 se pagaban 167 euros al mes por tener un refrigerador, un televisor y 10 focos en una casa en un pueblo pequeño. O sea, es un pueblo pequeño. Y era una, o sea, es un costo de vida muy alta, una tarifa muy alta para el costo de vida en ese pueblo. Y lo que empezó a pasar es que al mismo tiempo que se hacían las movilizaciones por la energía eléctrica, sucedían varios ataques contra los defensores o las defensoras que en ese momento estaban luchando por la energía. Hubo personas que fallecieron, ataques, defensoras asesinadas contra líderes, y eso hizo que a través de una investigación pudiera salir a la luz que había una unión muy específica entre el narcotraficante local, que fue apresado en el 2011, y estas grandes compañías de dueñas ahora, compañías españolas dueñas ahora de la electricidad para esa zona de Guatemala. Entonces, había ahí una relación directa entre la violencia que se estaba ejerciendo social en el territorio y la lucha por la energía eléctrica. Y esto, toda esta lucha por la energía eléctrica y toda la violencia que se estaba dando, hizo que pasáramos varios años dependiendo los meses, meses sin luz, ¿verdad? Entonces, había meses que pasábamos sin luz ahí en el pueblo. Y las personas empezaron a comprar muchas pequeñas bases de energía fotovoltaica. Entonces, este es un poco cómo surge momentánea, como una reflexión muy personal. Y ahora no voy a indagar en la violencia y las afectaciones como psicosociales que surgieron en la población a partir de esta alianza entre comerciantes de la droga, militares retirados y empresarios del negocio eléctrico, pero resultó sumamente dañina para el movimiento en defensa de los bienes naturales en Malacatán, no solo el de eléctrico, sino también de los bienes como el agua, los ríos y las montañas, pues porque nos pusieron una hidroeléctrica como a 20 kilómetros sin pasar por una consulta comunitaria. Y estos fenómenos sociales no solo afectan a las especies humanas porque desplazan poblaciones enteras o empobrecen la zona y aumentan los índices de violencia, sino también existe una tierra arrasada de los ecosistemas no humanos y de las especies que no se consideran como humanas. Entonces, dejando cada vez más claro que es la vida manifiesta la que está en riesgo cuando se dan como estos intereses dentro de territorios específicos. Y entonces ahí es donde, cuando la vida manifiesta está en riesgo tanto el territorio tierra como el territorio cuerpo, ¿verdad? Y yo sé que la energía fotovoltaica no es una opción no es una opción ni una solución como inmediata para el declive ambiental que estamos viviendo, y mucho menos una solución para contextos que tienen poco acceso a este tipo de tecnologías, porque son caras. Es necesario tener un aprendizaje para entender cómo funcionan y darle mantenimiento, aunada a la huella de carbono incorporada que tiene cada elemento que compone una base de energía fotovoltaica, la cual es alta y tiene afectaciones sobre la tierra difíciles de revertir e irrevertibles también. Cuando hablamos, por ejemplo, de una batería de litio o de ácido, la que yo estoy usando es de ácido, ¿cómo reusamos o desechamos eso? También esa es la segunda fase para momentánea, en unos 7 años espero empezar a ver cómo va a ser ese proceso de desechar o reusar ese material que se está usando ahora en momentánea. Pues como es un proceso, pues llegará en 7, 10 años, quién sabe. Bueno, ahora pues en Malacatán, del pueblo donde yo soy, se están haciendo montículos de controladores de carga, de baterías de ácido y de conversores de energía porque se han quemado por un trueno o se han roto o porque simplemente su vida útil ya está programada para 2 años y pues no da para más. Entonces, ¿qué pasa entonces con esos tiempos de hiperconectividad que requieren miles de amperes por hora, que necesitan agua y electricidad 24 horas? ¿Qué vamos a hacer con los centros de datos que tienen una gestión desmedida de la energía y el agua? Sin mencionar el mal reconocimiento que le dan al recurso humano que trabajan en ellos, y no solo dentro de ellos, sino en los territorios que están y que son parte de la cadena de suministro de los centros de datos. sea, gestionar la energía es un proceso individual y colectivo. En las casas de Malacastán, para nosotros gestionar la luz solar es pensar en todas las personas que viven ahí, es crear protocolos de uso para que tengamos que apagar la televisión o el celular a 7 de la noche para que al otro día tengamos luz y poder seguir trabajando, ¿no? O haciendo otras cosas, o que se refrigere la comida. Entonces, si nos toca a todas estar acostadas a las 9 y apagar todas las luces, pues nos toca, ¿no? Nos toca hacerlo. Nos toca apagarlos, tal vez nos toca apagar los servidores por ocho horas. No sé si eso es lo que necesitamos. Pero creo que no podemos ir construyendo megaproyectos basados en sistemas de pensamiento neocapitalistas o neoliberales y patriarcales que apuestan por uso ilimitado de los recursos. O sea, ahora están pensando, por ejemplo, granjas de energía fotovoltaica en el Sahara, pero ¿qué es eso? ¿Para qué, verdad? ¿Qué implica tener una granja en el Sahara? Creo que mi propuesta va más en apostar por formas de vida que tengan como punto de partida el bien común en corresponsabilidad con la vida en los ecosistemas que vivimos. Yo creo que hacia allá iremos en algún momento, y realmente Momentánea pues no busca dar una solución a la relación directa que existe entre las tecnologías, la violencia estructural y la disputa por los territorios cuerpo o el territorio tierra, porque bien sabemos pues que eso es estructural, es enorme, pero que más bien este es un proyecto que quiere dialogar en colectivo y crear con otros futuros próximos o presentes futuros posibles a través de la experimentación y la creatividad, y a seguir pensando cómo estar conectadas o conectades en un mundo con recursos limitados, con accesos desiguales a la conexión, y que me deja a mí la pregunta, ¿quiénes debemos de crecer para habitar en corresponsabilidad? Creo que esa es la pregunta que ahorita ha estado rondando en mí, ¿quiénes y cómo también, verdad? Como, bueno, es así, es transversal a este proyecto, pero el quiénes creo que es importante porque a veces no nos preguntamos quiénes y en dónde, ¿no? Y creo que aquí mi respuesta sería tal vez los centros urbanos y nosotras, ¿no? Que estamos aquí habitando tal vez algunos espacios y que tenemos más posibilidades de acceder a este tipo de espacios y de tecnologías, y las podemos habitar desde la corresponsabilidad. No sé, Steph, ¿cómo estamos? Porque quería mostrar un video de Momentánea que dura creo que un minuto o menos. No sé si ay, está sí, bien. Sí, muéstralo. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pues venimos a escucharles, entonces. Sí. Está. Déjame. Lo paso. Ya. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Está. Sí. Ya, entonces ese es Momentánea. Este es el controlador de carga que se hizo, que hice. Esta es la servidora, esta es la batería de ácido y, bueno, el panel solar. El controlador de carga está en documentación y se va a liberar la documentación también si en algún momento alguien la quiere replicar. Y eso es. Muchísimas gracias, March. Está muy, muy emocionante Momentánea y, bueno, pues ojalá haya muchos comentarios y preguntas al respecto. Ahorita damos espacio a eso. Paso, sí, manitas de aplauso. Paso con Felipe Rivas, que voy a presentar ahora mismo. Felipe Rivas San Martín es artista visual, ensayista y activista de la disidencia sexual. Es licenciado y máster en artes visuales por la Universidad de Chile y actualmente realiza el doctorado en artes de la Universidad Politécnica de Valencia, con el proyecto Una genealogía queer de los algoritmos computacionales. Su trabajo emerge de la intersección entre crítica queer y tecnologías. En 2002 cofunda el colectivo universitario de disidencia sexual, Grupo Latinoamericano de Activismo, Experimentación Artística y Reflexión Crítica. Su obra forma parte de las colecciones del MAC de Chile, el Ministerio de Cultura de Chile, la Fundación AMA y el Museo Reina Sofía de España, entre otros. Es autor del libro Internet Mon Amour, Infecciones Queer entre lo Digital y Material. Déjenme leerlo de nuevo. Internet Mon Amour, Infecciones Queer entre Digital y Material. ¡Wow! Está en editorial Ekphrasis y es del 2019. ¡Wow! Quiero escuchar más de ese libro, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Se oye, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un placer, la verdad, poder compartir todas estas energías, ¿no? Pulsiones críticas. Yo voy a hacer voy a hablar un poco, sí, de los proyectos en los que he estado involucrado. Como decía la presentación, yo he participado durante bastante tiempo vinculado al activismo de disidencia sexual en Chile, en el colectivo de disidencia sexual, el colectivo universitario de disidencia sexual. Y a partir de esa participación en el activismo, comenzamos colectivamente y también en términos más personales de desarrollos de proyectos artísticos a trabajar en torno a la tecnología y a establecer un cruce crítico entre cuestiones que a veces no se ven tan vinculadas como son la sexualidad y la tecnología. Precisamente porque la sexualidad muchas veces se ve como algo propio de la naturaleza, ¿no? Como propio de lo, como algo que no es ni construido, ni histórico, ni puede ser desmontado en términos de sus elementos, de cómo se configura, sino que es algo ya dado. Por eso, me parecía políticamente muy potente, y nos parecía políticamente muy potente en un momento, establecer este cruce, que creo que también es uno de los aspectos de la crítica queer, ¿no? Sobre la sexualidad como dispositivo de poder y como tecnología de poder también. Bueno, y desde ahí han surgido, creo que gran parte del lineamiento de mi trabajo. Uno de ellos es esto que mencionabas también, que es el libro Internet Mon Amour, que lo tengo aquí, que salió el 2019, a fines de 2019, y es un libro que recoge trabajo activista en relación a Internet, acciones en Internet, que fueron mis primeros trabajos, como por ejemplo el grupo Tengo un amigo heterosexual y lo apoyo, que fue un grupo de Facebook, el que surgió el año 2008, justo cuando ya me había abierto una cuenta de Facebook, y estaba muy de moda en esa época los grupos de Facebook. Hicimos esta iniciativa, que era una especie como de grupo paródico, ¿no? Que incitaba la participación, y a veces algunas personas se metían al grupo para intentar como enmendar el error, y otros seguían el juego de la ironía y salían cosas muy divertidas, hay muchos memes también. Luego hay una serie de otros trabajos en relación a eso. Una de las cosas que también se vinculan mucho en esta, digamos, una de las cuestiones que están presentes también en este entrecruce de lo queer con la tecnología, tiene que ver con una bajada hacia unas materialidades que en el caso de mi trabajo relacionan esta cuestión informático, tecnológico, digital, con el cuerpo a través del performance o con, soportes materiales más tradicionales como la pintura, por ejemplo, en torno a códigos QR que son pintados, algunas de las obras, un proyecto que se llama Queer Codes, por ejemplo, es un proyecto que es una especie de apropiación perversa del código QR, pero en una deriva disidente sexual, que juega con el título código QR, QR Codes, pero lo queeriza. Entonces, Esas obras son códigos QR que enlazan a contenidos críticos de la sexualidad y de las hegemonías, pero que aparecen, digamos, visualmente en una primera instancia material, muchas veces pintura o en otros soportes, como imágenes muy neutras, bueno, que en la historia del arte incluso se podrían pensar como pinturas abstractas, geométricas, pero que tienen un contenido cuando se decodifican. O a veces también esta queerización del código tiene que ver ya no con el contenido, sino con perversiones de la misma imagen simbólica del código, y son como distorsiones del código que incluso impiden la posibilidad de codificación, o sea, la operatividad de ese mismo código. De esa línea de trabajo más relacionada con lo informático, surgió este proyecto, que es lo que estoy desarrollando, bueno, terminando ya, porque ya entregué la tesis, finalmente, y está en proceso ya de evaluación, y tengo que hacer la defensa en septiembre, que es este proyecto de la genealogía queer de los algoritmos computacionales, un poco en una, de cierta manera, una deriva también relacionada con estos trabajos que están contenidos en el libro Internet Mon Amour, pero más específicamente sobre esta cuestión del algoritmo como una especie de significante que condensa una dinámica de poder contemporáneo, informática, que es la que administra, digamos, los datos, la información, y que, de acuerdo a lo que yo me proponía preguntar en esta investigación, era si esta tecnología tenía algún tipo de, o sea, se podía establecer algún tipo de relación con las dinámicas del poder en términos de género y sexualidad. Lo planteé como una genealogía porque quise alejarme también de una perspectiva histórica, o sea, un análisis que hiciera, el proyecto no intenta develar una especie de historia queer de los algoritmos, sino que más bien es un punto de vista, por eso es una genealogía, es un punto de vista muy particular, arbitrario también, en cierto sentido es un punto de vista político, podrían haber muchos otros puntos de vista que analicen los algoritmos, pero este es un punto de vista singular y particular que propone hacer eso, ¿no? Mirar esta tecnología, que aparece muchas veces como neutra, ¿no? en muchos sentidos sexuales también, observarla desde un punto de vista crítico y evaluar qué es lo que, cuáles son los vínculos que se han ido estableciendo, cómo esas tecnologías están afectando también las dinámicas de poder y sexualidad contemporánea, si han existido en la historia del desarrollo de estas tecnologías, cuestiones que sean interesantes también de evaluar o de evidenciar o de, digamos, de desclosetar, y también cuáles son los posibles, como es una tesis también de arte, en cierto sentido, también se invita a una especie como de contraposición productiva, digamos, más cercana a las poéticas de las poéticas creativas de las artes visuales, y ahí, bueno, una serie de cosas más voladas también, que son parte como del ejercicio. Entonces, son 5 capítulos. Un primer capítulo, que bueno, siguiendo esta línea como muy temporalmente, muy extraña de la genealogía, parte con los quipus, que fue un proceso de investigación a partir de una invitación a trabajar en un dossier sobre tecnología y de colonialidad. Y a mí me interesaban mucho los quipus, particularmente por, digamos, la objetualidad la objetualidad de esa tecnología informática incaica. Siempre me llamaron mucho la atención, entonces fue una posibilidad esa de desarrollar una investigación, de trabajar en torno sobre todo a la manera en la que esa tecnología que había sido intensamente utilizada como método informático de muchos pueblos de Avillayala, de los incas y pueblos anteriores a los incas mucho tiempo atrás, siendo parte también de una especie de cibernética que incorporaba una dimensión, una cosmovisión distinta donde lo informático, digamos, era un elemento más dentro de una serie de consideraciones sistémicas, de esta manera se podría entender así. Había, luego de la colonización, sido prohibido, olvidada toda esa tecnología, todo ese conocimiento, se había impuesto una informática colonial, y luego el quipo había vuelto a ser, digamos, había, volvió a aparecer en el siglo XVIII bajo un interés europeo ahora por este objeto ahora enigmático, ¿no? Se había vuelto enigmático luego de, de esa acción violenta colonial sobre esa tecnología. Entonces, la opacidad la opacidad tecnológica de ese equipo, yo establecía una conexión ahí con otras opacidades, ¿no? Otras opacidades que tenían que ver con la opacidad queer, con otro tipo de opacidades minoritarias también. Un segundo capítulo relaciona, ya más contemporáneo, trabaja sobre la obra de Alan Turing, particularmente dos textos de Alan Turing, y otros casos más que han sido nombrados hasta cierto punto como anecdóticos, pero que en la investigación también se relevan, como por ejemplo una imagen fotográfica de una pantalla de computadores de la Fuerza Aérea Norteamericana de los años 50, donde se programó una imagen. Esos computadores servían para rastrear, monitorear el cielo norteamericano en contextos de la Guerra Fría, un contexto además donde se desarrollaron intensamente la tecnología computacional. Y curiosamente, a finales de la década de los 50, los ingenieros de IBM programaron una chica pin-up en una de esas pantallas computacionales, y existe un registro fotográfico, una fotografía Polaroid, sobre esa imagen casi pornográfica en los computadores SAGE de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces hay un artículo también sobre eso. Luego, el capítulo 3 se pregunta por un concepto que ha surgido desde los activismos artísticos y críticos queer en relación con la tecnología, que es la idea de algoritmo queer. Entonces evalúa una serie de posibilidades de sentido de esta idea de algoritmo queer, la queerización del algoritmo, pero sobre todo la manera en la que las tecnologías de vigilancia contemporáneas parecieran estar, a diferencia de las tecnologías anteriores, que excluían, minorizaban, invisibilizaban las identidades queer, disidentes sexuales, etc. Digamos, esa era su operatividad. Pareciera ser que las tecnologías algorítmicas funcionarían de una manera totalmente contraria a través de una dinámica de informatización integradora de esas diferencias sexuales. Entonces, hay una pregunta por hasta qué punto las tecnologías establecen una vigilancia, cómo esa vigilancia sobre las sexualidades disidentes se diferencia o no con los regímenes anteriores de vigilancia a la que fueron sometidos estos los sujetos minoritarios, y cuáles son las dinámicas de control que estarían apareciendo a diferencia de esas otras técnicas. Luego hay un el capítulo 4, un capítulo que realiza un par de proyectos contemporáneos, particularmente un proyecto que se publicó el año 2018, donde un equipo de científicos de la Universidad de Stanford desarrollaron un algoritmo, entrenaron un sistema de reconocimiento facial para que reconociera la orientación sexual de personas en base a las fotografías de rostro, y presentaron este estudio en una publicación, en una revista académica, en fin. Entonces ese capítulo evalúa este estudio científico, las implicaciones que tiene y las tecnologías involucradas en ello, a partir de su vinculación con otro proyecto desarrollado en América Latina, en Brasil específicamente, en la década de los años 30 del siglo XX, en el que un grupo de homosexuales, cerca de 200 homosexuales, habían sido detenidos por la policía y sometidos a un estudio científico que tenía por sentido encontrar las causas de la homosexualidad a través de estudios antropométricos y biométricos. Entonces, esa parte de la tesis establece una vinculación entre esas técnicas del pasado, ¿no?, que sometían el cuerpo homosexual a un estudio y lo volvían un objeto de, de investigación y de control con estas tecnologías del presente que parecieran estar hasta cierto punto replicando ciertas lógicas que parecían estar superadas hasta cierto punto, pero que reaparecen, no sé si de la misma manera, pero reaparecen con las tecnologías recientes. Y luego el último capítulo, que es un capítulo como más teórico, más conceptual, se pregunta por la relación entre la heteronormatividad y lo que se ha venido a llamar gubernamentalidad algorítmica, o sea, la capacidad o el efecto del desarrollo técnico ya hegemónico y absolutamente expandido de la tecnología algorítmica como parte de un procesamiento automático de datos, en la heteronormatividad, que era una técnica, bueno, que fue descrita a principios de los años 90 y que es central también, digamos, desde los paradigmas queer para entender la realidad, como parte de su crítica a la hegemonía sexual, a los dispositivos de poder sexual, pero que es un concepto, el concepto de heteronormatividad, que hasta cierto punto, se han hecho ciertas críticas, ¿no? desde distintos lugares, incluso a los efectos coloniales que tiene el concepto de heteronormatividad, pero particularmente lo que me interesaba aquí era la vinculación que tenía la idea de heteronormatividad con una cierta dinámica o una cierta tecnología de poder más bien disciplinaria. Es decir, una tecnología de poder en la que el cuerpo de los desviados se veía obligado, o las identidades o las prácticas de esos desviados se debían obligar a reencauzarse en una norma heterosexual, que es un poco a lo que apela el concepto de heteronormatividad, versus una dinámica de poder propia de la gubernamentalidad algorítmica, en que es la práctica misma del sujeto en sus actos la que establece su propia normatividad a través de la codificación algorítmica. Esa nueva dimensión o esa otra dimensión del algoritmo como el lugar hacia el que se desplaza, de cierta manera se desplaza la norma, ya no como una norma disciplinaria, sino como un proceso de normalización constante y automático, también incluso flexible, es la pregunta ya, digamos, de cierta manera la pregunta, una pregunta más política y conceptual central de la investigación, y lo que propongo allí es, digamos, la necesidad de repensar esta idea de heteronormativa para abordar lo que podría denominarse una especie de hipernormalización, tal vez, como parte de las dinámicas de poder técnicas y sus efectos sobre las sexualidades minorizadas, minoritarias, y bueno, y otras también posibilidades de identidad codificadas a través de estos perfiles y de... En fin, hay muchas preguntas en torno a lo que es un perfil también, a la idea de hasta qué punto el dato efectivamente, ¿qué es lo que datifica el dato? Cuando datifica, por ejemplo, un género o una orientación sexual, lo que está datificando el dato ahí es realmente mi identidad genérico-sexual o mi identidad de cualquier tipo, o está estableciendo ahí o produciendo una especie de una identidad técnica que es la que puede administrar este sistema. Eso a grandes rasgos sería más o menos lo que he estado trabajando. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Está muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Habemos varios. Bueno, está en PDF en la página en mi página, en sitio web, y también en Academia lo he subido a la página de academia.edu, entonces está ahí también si lo quieren descargar. Y la circulación así como en físico no lo sé, pero sé que tiene alguna circulación en ciertos sitios. Genial, muchas gracias por compartirlo en PDF en tus páginas. Creo que eso nos ayuda para quienes no estamos en los mismos territorios. Vamos a leer lo que suena bastante interesante. Bueno, voy a pasar con Pamela Ramírez, quien nos acompaña también el día de hoy. ¿Está por ahí, Pamela? Ah, sí, es que no tenías la camarita prendida, pero ahí estás, Pamela. Voy a presentarla. Ella es fotógrafa, gestora cultural, activista socioambiental y feminista, con más de 10 años de experiencias desarrollando asesorías patrimoniales, rutas barriales y educación en patrimonio y memorias. Ha sido expositora en congresos, comunidades patrimoniales, forma parte del Comité Consultivo de Patrimonio en Legislación Comparada y realiza organización en actividades de gestión cultural, emprendimiento social y organizaciones territoriales que apuntan a la gestión de programas y planes de trabajo con proyectos vinculados a comunidades, generar acciones que se vinculen con el desarrollo humano, su cultura y el bien común. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy. Ahí está. No, gracias a ustedes por la invitación. Y así como Felipe, yo voy a ocupar este libro de las tesis que me sirvió de inspiración acá en la territoria para un montón de luchas que hemos llevado, y voy a partir leyendo algo que es muy cierto y dice: no se puede entender la lucha de clases sin saber que la clase obrera está dividida en dos subclases, los hombres privilegiados y las mujeres dominadas. Propiedad privada, el cuerpo no será más el sostén capitalista. No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva. Y con las tesis en la territoria, después del canto que se masificó, nosotros también empezamos un poco antes una lucha que tiene que ver con cómo en el territorio se empiezan a generar los conflictos del capitalismo, cómo el capitalismo llega a nuestros territorios a impactarlos, a subyugarlos, a exprimirlos. Y dentro de mis luchas medioambientales, que he llevado acá en la territoria en distintos lugares, está la lucha contra la autopista costanera central, que era, para mí, yo la veía como una cicatriz de las tantas cicatrices de autopistas que emergen en la capital de la región metropolitana, que dividen a los distintos barrios, que una de mis preocupaciones es la vía de barrio, y que además era conflictuada porque la explicación para su implementación era que iba a conectar esta gran masa de gente que se estaba yendo a vivir en ese momento, estamos hablando hace más de 7 años, 8 años, al sector sur-poniente, Puente Alto. Y no era así, porque era la conexión entre el extractivismo de las mineras y el puerto de San Antonio. Ese proyecto se cayó por la lucha y la conexión en esta lucha de muchos sectores que eran atravesados, como yo digo, por esta cicatriz que le llamaban autopista. Posterior a eso, vino otra lucha que tiene que ver con la falta de territorio para expandir el negocio, porque aquí en Chile todo es negocio, incluso la muerte, para instalar los hornos cremadores en el cementerio Parque Cordillera. Ya el cementerio como Parque Cordillera no tenía más terrenos para seguir expandiéndose, entonces la nueva modalidad era los crematorios. Dicho esto, los crematorios se me imaginaban, y hablando de cuerpos, la hoguera, ir directamente a la hoguera con los cuerpos. Y la última lucha que me ha tocado dar hace ya 3 años, empezó el 2019, antes de lo que fue el estallido social acá en Chile, empezamos en agosto, a fines de julio entra el proyecto de data center de la empresa Google a Chile, al sector de Cerrillos, y aquí la lucha fue contra un vampiro de nuestros recursos naturales. El data center, para enfriar sus servidores, necesitaba 169 litros por segundo, lo que equivale a una cantidad. Yo voy a contextualizar. Cerrillos tiene una población aproximadamente 85 mil habitantes. Lo que consumía el data center eran 2 veces lo que consumíamos los 85 mil habitantes en un solo día, lo consumía la empresa. Así que ahí es otra de nuestras luchas en la territorio, por decir, y cada una de estas representan una herida más a un cuerpo que es un cuerpo de barrio, es un cuerpo común, es un cuerpo que yo he querido ir rescatando, estas relaciones que se producen en los barrios, estas convivencias, cuando impactan incluso los edificios con más de 30 pisos, también impactan en la calidad de vida, en el buen vivir, en los tránsitos, en cómo nos movilizamos por la ciudad. Y Santiago, que no es Chile, está siendo impactado por un montón de proyectos de esta envergadura. No solo Cerrillos, que es el lugar que habito en este momento, sino que Quilicura, que es otro lugar, que también han llegado 4 data centers más con la misma capacidad de extracción de recursos hídricos, y nosotros estamos en una escasez hídrica porque tenemos más de 12 años de falta de lluvia, y eso ya lo decretó el Servicio de Evaluación Ambiental, ya decretó que no se pueden vender ni transar más derechos de agua, y yo digo vender y transar más derechos de agua porque hasta el día de hoy en Chile el agua no está asegurada para el abastecimiento y el consumo como derecho humano. Eso recién se está conversando en lo que es la Convención Constituyente, este organismo que está preparando una nueva constitución y que está basado en todas estas luchas territoriales que hemos dado distintas organizaciones que son de base comunitaria, que son formadas y por simples vecinos. Así nació el movimiento que ahora se llama MOSACAT aquí en Chile, que es un movimiento socioambiental comunitario en defensa del agua y el territorio. Eso significan las siglas. Y en esta unión hemos coordinado un frente metropolitano con otras entidades que están también defendiendo sus territorios, como es más conocida Modatima, el MAT, hay instituciones como OLCA que también están apañando. Y en esta lucha contra un monstruo, contra intereses también del capitalismo, es que nosotros quedamos fuera de plazos en esta presentación al Servicio de Evaluación a través de publicaciones o medios de comunicación. Entonces los tiempos no nos dieron como vecinos, que no necesariamente somos expertos en estos temas, pero sí, ya con este camino que hemos avanzado nos hemos vuelto un poquito más expertos, un poquito más conocemos, un poquito más nos agrupamos con otro para también traspasar nuestra experiencia. Y quería tomarme de este libro y leer algo que es súper atingente con la temática, y estoy súper entusiasmada con este libro porque me es un regalo. Dice: en tiempos de alianzas, los proletariados, las compañeras y otro término pertinente, sostiene sobre todo aquellas macro y micro explotaciones de su cuerpo, los cuerpos de las mujeres en su función reproductiva, con el sustento del capitalismo, entendiendo nuestros cuerpos como un territorio de explotación, pero a la vez de resistencia. Y eso es lo que yo quiero transmitir con esta exposición, que nosotros estamos en una abierta resistencia a todo esta, no solo nosotros como movimiento, sino que muchos movimientos estamos en alianza y estamos esperanzados en escribiendo esta nueva constitución para asegurar nuestros bienes naturales comunes. Eso ya es el nuevo concepto, porque las palabras también crean realidades. Nosotros nos enseñaban en el colegio que eran recursos naturales, y la palabra ya recurso apela a un sentir económico detrás de eso. Entonces nosotros estamos educándonos y educando y transmitiendo que los bienes comunes naturales son inapropiables. Ese es nuestro norte y esa es nuestra lucha. Y así estamos esperanzados para que este 4 de septiembre, una vez más, saldremos a las calles a aprobar nuestra nueva constitución, porque Chile cambió, y ese cambio Contra todo pronóstico, contra viento y marea, lo estamos defendiendo desde un territorio tan pequeño como es Cerrillo, pero en expansión y en conjunto y en alianza con otros territorios y colaborando mutuamente. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Pamela. Se me estruja el corazón de escucharte. Y qué bonito también el texto que nos compartes. Muy, muy, muy interesante esto también, cómo se ha ido tejiendo un diálogo, pues sí, una crítica al patriarcado y el extractivismo y la destrucción de territorios, que son las lógicas que imperan en cómo se van ideando las tecnologías, ¿no? Vamos ahora con nuestra última panelista, que es Nadia Cortés, que aquí estás por aquí, mi querida, aquí estás. Por aquí estoy. Hola, Cora. Bueno, pues presento a Nadia. Es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha investigado sobre la exclusión de la escritura de las mujeres en la filosofía, el cuerpo y la técnica, para cuestionar los modelos androcentristas, patriarcales y fraterno-hegemónicos de familia que sostiene la tradición metafísica occidental en la producción de conocimiento. Realizó la maestría en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en su trabajo desde la filosofía de la tecnología formó parte del seminario de investigación Pharmacon dirigido por Bernard Stiegler. Respecto al trabajo de Stiegler, pues ella fue quien tradujo Lo que hace que la vida merezca ser vivida, de la farmacología, en el 2015. Fue coordinadora del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, donde desarrolló proyectos enfocados a pensar las relaciones entre cuerpo y tecnología, así como perspectivas de investigación desde la ecología crítica. Ha sido encargada del área de gestión e investigación de la fábrica digital El Rule, acá en Ciudad de México, donde ha impulsado proyectos de investigación transdisciplinar desde las epistemologías feministas y el hack feminismo. Desde hace unos años ha colaborado y colabora en proyectos colectivos y comunitarios de formación sobre estudios de género, activismos, feminismos y transfeminismos enfocados en la acción política local y comunitaria. Además, trabaja desde las prácticas narrativas con mujeres y personas de la diversidad y disidencia sexogenérica en procesos colectivos y de acompañamiento enfocados en los afectos y honrando que las personas son expertas en sus propias vidas. Entonces, estamos muy emocionadas de cerrar esta primera ronda con les panelistas, con Nadia, porque tiene grandes reflexiones sobre tecnología, cuerpo y territorio. Muchas gracias, Nadia, por estar aquí. Gracias, Steph. Gracias a todas. Me dicen si me escuchan bien. Bueno, voy a prender tantito la cámara solo para hablar. ¿Te escuchas bien, Cora? Vale, pues así para que nos veamos un poquito, aunque sea. Pues muchas gracias. Como que anoté varias cosas que también me han estado resonando como de los paneles y las conversaciones anteriores que me parecen como súper importantes. Y pensaba como qué presentarles o qué compartirles, ¿no? En relación con el cuerpo territorio. Y con cómo esta relación como ha configurado mucho el trabajo que he acompañado, en el que he colaborado y que he pensado con otros en relación con la tecnología, ¿no? Y entonces la primera cosa que diría es como, bueno, ya es como una mezcolanza en muchos lugares desde los cuales he aprendido y he podido como pensar y sentir con otras, y entonces un poco voy a contarles un poco esos lugares, pero sobre todo me gustaría hablarles como de dos proyectos en donde creo que esta relación entre cuerpo y territorio es clave para pensar la tecnología, que es precisamente un proyecto en el que pues han estado varias de quienes están aquí involucradas, pues, la propia Steph, Marge, Pau, Jess, ay, no sé quiénes más están por acá, ¿no? Pero como un montón, Paulette, que la voy a nombrar por ahí, Lilia, o sea, como un montón de compañeras con las que hemos venido pensando estas relaciones desde lugares bien diversos, ¿no? Eso también me parece que es muy importante, pues, ¿no? Y creo que esa reflexión tuvo una decantación en un encuentro que hicimos hace unos años, que fue el encuentro hack feminista de cómo bosquejar políticas de corresponsabilidad en relación con la tecnología. y que justo pone en el centro la relación entre cuerpo y territorio. Y por otra parte, me gustaría hablar desde un proyecto que también he hecho en colectiva con Eugenio Ticelli desde hace muchos años, que es Reescrituras Tecnológicas, ¿no? Y que en algún lado, o sea, o en algún momento, estos dos proyectos se han comunicado bastante para pensar este del cuerpo y territorio, pero además que creo que ambos proyectos están transversalizados por algo que a mí me parece muy importante, que son las prácticas narrativas, de las cuales he aprendido un montón de cosas, y que justo a partir de las prácticas narrativas, creo que una de las cosas que dicen las prácticas narrativas, pero también los feminismos interseccionales, y por supuesto los transfeminismos, es que el primer territorio es el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que el primer territorio sea el cuerpo, ¿no? Y creo que esto es lo que es interesante pensar, ¿no? Es que finalmente el cuerpo es como nuestra mediación, es como nuestra primera tecnología que nos permite precisamente poder conectarnos y relacionarnos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que pensaba es que esta relación entre cuerpo y territorio, yo diría que no hay cuerpo sin territorio y no hay territorio sin cuerpos, ¿no? O sea, es como una perrogrullada, parece que es lo que estoy diciendo, pero es que los cuerpos siempre ocupan, ¿no? Y habría que pensar qué quiere decir ocupan, pero es decir, tienen un lugar, ¿no? Tienen, ocupan un lugar, y pongo como entre comillas tanto tienen como ocupan, porque también pensando con otras pensadoras y escritoras importantes, como es Cristina Rivera Garza, y que ha sido clave para pensar el proyecto de Reescrituras Tecnológicas, el lugar, diría Cristina Rivera Garza, el lugar que ocupa un cuerpo, el lugar que es un territorio, el lugar que somos, ¿no? Siempre está en disputa, ¿no? Y entonces contar las relaciones del cuerpo y el territorio también sería, implicaría contar estas relaciones de poder y relaciones de disputa que existen, ¿no? Que afectan a los cuerpos y territorios, pero también habría que contar la historia de cómo estos cuerpos y territorios han precisamente, ¿no? Hecho frente a esas relaciones, ¿no? Desde qué saberes, ¿no? Entonces, bueno, como lo primero que quería decir era eso, ¿no? También pienso como el cuerpo como territorio, como un lugar en donde se tejen un montón de relatos, ¿no? Para poder contar la historia de un territorio como la historia de un cuerpo, si el cuerpo es el primer territorio, pues hay un montón de relatos que se entretejen y hacen posible ese territorio también, y entonces por ahí decía Pamela, ahorita escuchándola, que las palabras también crean realidades, hablando precisamente sobre los recursos naturales versus bienes comunes y otras discusiones, y creo que es algo que también está en el centro de las prácticas narrativas, que tiene que ver con que las historias que contamos crean los mundos que habitamos. Ambos proyectos, tanto el encuentro que hicimos como el encuentro feminista que hicimos, como el de Reescrituras Tecnológicas, creo que lo que están poniendo en el frente también es como la importancia de contar otras historias sobre estas relaciones de cuerpo y territorio, que sean historias politizadas, pero también creo que están proponiendo contar otras historias que desmitifiquen un discurso hegemónico de cómo se entiende la tecnología, ¿no? La tecnología, lo que ya sabemos, ¿no? Neutral, pero más allá de la no neutralidad, más allá como de su determinismo, ¿no? Que justo creo que es otra cosa, ¿no? O sea, como quienes estamos en los espacios urbanos, siempre pensamos en este tipo de tecnologías y que la única relación que podemos tener con ella es precisamente la de usuarias, usuarios, usuarios, o también podemos hackearla, pero desde un lugar que parece ser que está todavía determinado por unas condiciones no necesariamente, o sea, como por unas condiciones todavía dadas por ciertos objetos o por ciertas plataformas, ¿no? Entonces, como pensar en de qué otras maneras se reescriben las tecnologías, creo que es algo que ha sido como importante para mí pensar con otras y con otras y otros, ¿no? Y entonces también pensaba un poquito en que esto que les decía de, pues, o sea, el primer territorio es el cuerpo, pero estos cuerpos al mismo tiempo se ubican en ciertos lugares que son territorios. O sea, creo que también una de las cosas por las cuales tanto Reescrituras como el encuentro hack feminista fue importante, fue porque poníamos en el centro de la palabra afectación, ¿no? Nosotras, y esto creo que lo pensamos como en colectiva, y también como agradecerles a todas que, pues, todos estos proyectos no serían posibles sin ustedes, ¿no? Y también con otras voces, y esto creo que hay que ponerlo bien en el centro. Entonces, pues, yo de alguna manera también soy una mediación para comunicar cosas que hemos aprendido entre todas, ¿no? Y entonces, creo que una de las cosas que también por ahí lo estaba diciendo como March, hace rato, ¿no? Creo que hablaba como justo, ¿no? Precisamente de quiénes debemos y cómo debemos de crecer para evitar desde la corresponsabilidad y esta palabra corresponsabilidad, qué quiere decir, ¿no? Pero cómo politizar la tecnología desde la afectación y desde los feminismos, creo que es algo que nosotras hemos podido aportar y dialogar entre todas y que vale la pena seguir generando esos espacios para reimaginar otras relaciones con la tecnología. Creo que ahí hay una apuesta que es bien importante. Y entonces pensaba en el tema de la afectación y entonces me parece que tanto el encuentro feminista como la propuesta de reescrituras tecnológicas también tienen una propuesta como muy materialista, ¿no? O sea, es decir, nos importa pensar las tecnologías desde su materialidad. De pronto, como las tecnologías digitales parece que se nos esfuman y creo que hay una apuesta por entender que las tecnologías digitales pues en realidad tienen una materialidad muy importante y entonces ahí como todo el trabajo como de Pau y de Jess sobre las rutas de la tecnología, creo que es re importante, pues, ¿no? O sea, entender que las afectaciones que presentamos estos cuerpos territorios que somos, ¿no? Y que además esos cuerpos territorios están en lugares específicos, pues que todas las tecnologías nos afectan de manera material, configuran y transforman nuestros cuerpos. Y pensaba lo que decía Felipe justo sobre la relación entre cuerpo, naturaleza y como el tema de lo queer, como en relación a cómo en realidad hay todas unas tecnologías de poder y de control que performan y que generan unas tecnologías del género que generan y producen nuestros propios cuerpos y los producen en un sentido radical y radicalmente material, pues, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante, o sea, situar que estas dos propuestas son unas propuestas materialistas en torno a la tecnología y que retoman conversaciones en torno como al materialismo, pues, ¿no? Entonces, estos cuerpos que somos territorialmente están al mismo tiempo ubicados materialmente en otros territorios, ¿no? Y entonces ahí hay como muchos aprendizajes que también se han ido como incluyendo en estas reflexiones. Y pienso, hay una cosa que me gusta mucho retomar de Floriberto Díaz, como este autor de la comunalidad, y en el libro comunalitario, por ejemplo, habla de que estos, o sea, que los quienes somos estos cuerpos territorios, primero pasan por ubicarse materialmente, ¿no? Y entonces hay como tres ejes, ¿no? Tres ejes horizontales que puntualiza como Floriberto para decir que ubicarse materialmente como cuerpo territorio es donde me siento y me paro. También la porción de tierra que ocupa la comunidad a la que pertenezco para poder ser yo, es decir, yo no puedo ser sin esa porción de tierra, ¿no? Que ocupa la comunidad a la que pertenezco. Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer para hacernos cargo de nuestros lugares de enunciación, todas las personas, ¿no? O sea, como hacer escrituras geológicas de corresponsabilidad de afectación, pasa primero por mirar el pequeño pedacito donde estamos sentadas, sentadas, sentados hoy y ver como justo, como cuál es la comunidad a la que pertenezco para poder ser quien soy, soy yo esta que está hablando a través de esta pantalla, y cuál es esa tierra, esa porción de tierra en la que pertenezco. Y hay una pregunta que también hace Cristina Rivera Garza que me gusta mucho y es como de, ¿y quiénes no están aquí hicieron posible que yo estuviera aquí, ¿no? Y entonces creo que hay como muchas maneras de pensar estas afectaciones y entonces pienso que si lo pensamos en relación con la tecnología es que hace posible que yo esté hablando a través de una serie de soportes y materialidades, ¿no? ¿Cuáles son esas genealogías, esas escrituras geológicas que decantan en los procesos tecnológicos y en los soportes tecnológicos que habitamos y que nos configuran y hacen posible estas conversaciones, ¿no? Y entender justo, ¿no? También como a la Tierra, como este todo de los seres vivos y cómo estamos entramados y que cada una de nuestras acciones están como imbrincadas precisamente como una serie de relaciones más grandes, ¿no? Entonces, bueno, como primero quería justo eso, o sea, como sí situar esta reflexión como una reflexión sumamente materialista, o sea, regresar a una potencia material, o sea, sí no es como un realismo lingüístico de decir que o las palabras crean realidades o las historias que contamos crean los territorios que habitamos o los mundos que habitamos, o sea, no es como un realismo lingüístico, sino literalmente hay una performatividad del lenguaje que afianza, o sea, que haya discursos dominantes no es un tema solamente lingüístico, sino es un tema de que hay precisamente también tecnologías, que hay no solamente discursos, sino ideologías, tecnologías y materialidades que afianzan, ¿no? O sea, las ideologías dominantes se decantan y se materializan a través de ciertas formas de ver el mundo que pueden ser justo los aparatos o las plataformas tecnológicas que habitamos. Por eso también creo que el trabajo de Match o como todas las poblaciones especulativas que se materializan son importantes para ver cómo si hay otras formas de hacer o de permitir otras realidades a partir de poner a rodar otros discursos que son importantes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que ambos espacios de los que yo estoy hablando son espacios de mucha especulación y de mucha teoría que tiene que ver con también poner en el centro los saberes propios de las personas, las experiencias de vida y las reflexiones que también todes, todas y todos tenemos sobre la tecnología y que van a ser diferenciales según nuestros lugares de enunciación. Creo que empezar a habilitar espacios donde empecemos a hablar de las afectaciones que generan las tecnologías en nuestras vidas son bien importantes porque no son iguales, ¿no? Y entonces hablamos mucho de feminismo interseccional, como sería un hack feminismo, trans hack feminismo interseccional desde las tecnologías. Pues primero creo espacios donde todas podamos nombrar cómo las tecnologías nos afectan diferente desde nuestros lugares de enunciación, pero además como que esta afectación esté pasada, sí creo como por saberes y por formas en las que podamos tener conversaciones que no estén atravesadas desde el juicio, ¿no? O sea, entre nosotras creo que tendríamos que habilitar, nosotros, habilitar espacios donde tengamos conversaciones en donde podamos habitar los malestares, los problemas y las diferencias, desde lugares que propongan posibilidades de imaginar cómo nos hemos hecho cargo, o sea, antes de juzgarnos, escuchar cómo cada quien se ha hecho cargo de su lugar de enunciación. Y en ese sentido, por eso las prácticas narrativas creo que han configurado mucho de estos dos proyectos que permiten imaginar otras formas de tecnología, ¿no? El encuentro de tecnología y afectos, cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad, en donde, sobre todo como en la organización base, pero que no hubiera sido posible sin todas y las que estuvieron ahí, pues lo hicimos con Pao y con Jess, y justo pensábamos como qué nombre, tecnología y afectos, cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad. Y creo que una de las cosas que me gustaría destacar de ese proyecto es que para nosotras las tecnologías no son artefactos objetos, sino que son dispositivos relacionales, ¿no? Nos tejen y nos tejemos, y eso es lo que nos interesa reflexionar sobre la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué relaciones producen? ¿Cómo y de qué manera los dispositivos relacionales? Por ahí la Jess, en una entrevista que le hicimos hace poco para un libro, o sea, una escritura que hizo para un libro que vamos a sacar prontito sobre reescrituras tecnológicas, justo hablábamos de esto, ¿no? Como de los dispositivos relacionales y más bien, pues, pensar, hacerle preguntas a los dispositivos y estos dispositivos generan, ¿qué tipo de mundo generan? O sea, ¿generan el mundo en donde yo quiero vivir? ¿O qué mundo están replicando, ¿no? Y creo que hacernos preguntas desde ese lugar permite otro tipo de posibilidades de imaginación sobre las relaciones que tenemos con la tecnología, que no sean como tan ya delimitadas y como que creo un poquito pues ya agotadas, que como las reflexiones sobre el uso, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que no va por ahí, sino va hacia otro tipo de discusiones, ¿no? Y también creo como entender que estas tecnologías como dispositivos relacionales, como se construyen y se incorporan desde una matriz de afectividad. Es decir, si no ponemos en el centro la afectividad como el primer, si no nos dejamos afectar, ¿no? Si no reconocemos que somos seres afectantes, afectivos, creo que va a ser bien difícil que otras políticas sean posibles, ¿no? Y creo que también eso hace que las propuestas que estemos generando tengan una marca claramente una herencia feminista materialista, que agradezco haber topado en mi vida y que no tiene que ver solamente con la teoría que uno lee, sino con quién está pensando o ponerse a pensar con otras, ¿no? Sino no solamente desde la teoría, ¿no? Y entonces también creo que por eso la apuesta ha sido mucho pensar la tecnología indisociable de la vida en la comunidad, de la vida del planeta, de la vida de la tierra, de los territorios, o sea, porque esa tecnología que somos y que nos crea, justo eso que somos y que nos crea, que somos como cuerpos territorios, están parados y sentados y asentados sobre una tierra, ¿no? Sobre una tierra que pues tiene también ciertas relaciones que nos permiten ser quienes somos, ¿no? Y sobre todo también creo que estos dispositivos relacionales, como estamos entendiendo la tecnología que nos tejen y tejemos, ponen en el centro discusiones que han estado fuera de las discusiones tecnológicas, como también es la discusión sobre los cuidados, ¿no? Que hace posible, o sea, cuál toda una discusión, o sea, no se piensa la tecnología desde el cuidado, se piensa la tecnología desde el control, se piensa la tecnología desde la previsión, incluso por la misma manera en la que estamos pensando la tecnología o el tipo de tecnologías dominantes que existen, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se piensa precisamente un algoritmo desde el cuidado, ¿no? Y no desde el resultado. Y estoy diciendo que es una cosa que suena un poco rara, pero justo, ¿cómo qué otras posibilidades hay de imaginar otras, otras cosas que se ponen al centro para crear o para propiciar estos dispositivos, ¿no? Y justo, ¿no? Pues como también reflexionar en común qué significa esta postura de la corresponsabilidad, ¿no? Y creo que la primera cosa que podemos hacer antes de intentar buscar soluciones, porque creo que también es algo que estamos intentando criticar, que las políticas solucionistas quizá no van a llevarnos a nada, sino reconocer que vivimos en un planeta herido, en un planeta que no vamos a solucionar y que nadie, creo, de las con las que he conversado, pues quiere ser como, pues, ni Superman, ni superhéroe, ni nada de estos como imaginarios super machistas, patriarcales, coloniales, de venir a salvar a nadie en la vida, ¿no? Sino más bien cómo habitamos este problema que ya estamos siendo, cómo habitamos estos territorios problemáticos, heridos y encrucijados por un montón de relaciones de poder históricas, que creo que la primera cosa que tenemos que hacer es ser sensible a ello, y ser sensible a ello es empezar a nombrarlas, reconocerlas, pensar cómo colaboramos nosotras desde nuestros propios lugares de enunciación diferentes y cómo queremos involucrarnos y cómo nos involucran otras comunidades también en estas conversaciones, ¿no? Y bueno, ¿no? Y pienso que también hablábamos como justo que para mí estos dos proyectos permiten politizar la forma de pensar la tecnología, y creo que despolitizar para nosotras ha sido desafectar las relaciones, ¿no? Lo hablábamos mucho en común, y creo que una de las cosas que ha pasado es que la despolitización, y creo que también por eso decía y ponía en el centro las enseñanzas de los feminismos, es que una forma de despolitizar es desafectar las relaciones, ¿no? Es hacernos no sentir, es controlar los cuerpos y los afectos. O sea, por eso cuando ha habido todo este boom de reflexiones en torno a las economías digitales, a las economías afectivas digitales, tiene que ver precisamente con eso. Es que hay que condicionar las emociones, es que no hay que dar posibilidades de imaginar otras emociones y otras afectaciones más que con los, bueno, los miles de emojis que ahora ya existen, pero antes no existían tantos, ¿no? Pero como que justo, o sea, al final inventamos y reinventamos la rueda para poder decir eso que no alcanza desde nuestras diferencias, ¿no? Pero bueno, pienso que también la apuesta de la afectación y de la corresponsabilidad va mucho a precisamente poner en el centro la sensibilidad de la afectación, porque creo que una forma de despolitizar es desafectarnos de la relación, de sentir que no tenemos nada que ver con el otro que está lejos y que no nos importa. Entonces creo que si no nos dejamos afectar, si no dejamos que toda esta política pase por el cuerpo, si no dejamos que nos conmueva, o sea, ¿no? O sea, pienso en el condolerse otra vez de Cristina Rivera Garza, y no significa ser empático al dolor, significa cómo me mueve ese dolor hacia la acción, que creo que eso es importante. Y entonces para eso se necesita una escucha mucho más radical, pues, ¿no? Y entonces creo que justo una apuesta que queríamos hacer allí es politizar a través de los afectos y las afectaciones, y también por eso nos pusimos juntas ahí, ¿no? Y me gustaría como citar una frase de un libro que sacamos a partir de eso, que bueno, son dos textos que producimos juntas, que uno es Tecnoafecciones, cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad, que un poco habla un poquito pues de los lugares desde los cuales está como resonado e inspirado este trabajo y ese encuentro, pero por otra parte también hicimos otro que se llama Nos permitimos imaginar, y justo es que nos permitimos imaginar otras cosas que no nos han permitido imaginar, y que justo pues tenemos que hacer nuestros propios espacios, nuestros propios lugares, y encontrar esas fisuras para poder hablar de estas cosas, pero primero también atrevernos a hablar de estas cosas, porque creo que esa es otra cosa, pues como que de pronto no nos hemos atrevido a asumir que tenemos algo importante que aportan en estas discusiones, ¿no? Y entonces voy a citar un parrafito de algo que escribió Paulette Hernández. Dice: pensando en términos de las corresponsabilidades, hay que entender que hay personas de carne y hueso que sufren todos los días nuestros entendimientos de progreso, porque justamente lo que a este sistema le gusta mucho es dividir el mundo campesino del mundo moderno. Por ello es importante entender qué significa el territorio para los que entendemos al Internet como territorio, ¿no? Y bueno, creo que justo esto es importante. Y les decía también que estas apuestas, como están muy enmarcadas desde un, o sea, no sé, por ponerle un nombre así, como desde combinando los lugares desde los cuales estas propuestas se ensamblan, es como desde un ecotecnofeminismo interseccional, pero también de un feminismo interaccional. Y esto ya, dirán, pues, ¿a qué suena todo eso? Pero pues también como estábamos pensando con algunas autoras, y creo que una noción que nos parece bien importante sobre la afectación es comprender cómo esa afectación no es una afectación superficial, ¿no? O sea, como no es por la superficie. O sea, cuando literalmente, y esto es una cosa que justo cuando Felipe estaba hablando, pues a mí me ha apasionado mucho, ¿no? O sea, cómo, cómo las tecnologías crean nuestro cuerpo, cómo las tecnologías crean nuestro cuerpo y lo generizan, o sea, lo producen como objeto capital, lo producen como géneros binarios, lo producen como, o sea, desde muchos lugares las tecnologías han producido nuestros cuerpos, cuerpas, cuerpes, ¿no? Y en ese sentido no interactuamos con las tecnologías, basta de la interfaz como interacción o como interacción desde lo superficial. O sea, las acciones que producen las tecnologías sobre nuestros cuerpos son interaccionales, o sea, nos codifican y modifican desde adentro. Eso no significa que no haya resistencia, pero efectivamente lo hacen desde adentro, pues configuran radicalmente y afianzan también pues sistemas dominantes de poder y visiones de cómo tendría que ser un cuerpo y cómo tendrían que ser los territorios. Por eso traje la cita de Paulet sobre cómo ciertas ideas de progreso afectan a ciertos y determinados territorios, ¿no? Y una pregunta que hacíamos en colectiva en ese encuentro es cómo reescribiríamos las tecnologías para hacer posibles otros futuros donde los afectos, las afectaciones, el cuidado y la corresponsabilidad se encuentren presentes, ¿no? Y creo que es una pregunta colectiva en la que creo que suena mucho a, pues, mantenernos en el problema y estar pensando juntas, ¿no? Bueno, traigo como otras citas que me gustaría igual como nombrar, pero tampoco, o sea, sé que como ahí vamos con los tiempos, ¿no? Pero justo, ¿no? Por citar otra cosa de la YES, un poco para, pues también por eso, porque todas estas voces son las voces que dan forma a esto que les puedo compartir, es como, hay una cita que me gusta mucho, que es las narrativas que subyacen a las tecnologías dominantes, nos dicen todo el tiempo que no podemos pensar fuera del modelo de consumo imperante, y que si se puede, no podemos hacerlo nosotras. La intención es romper con el conocimiento experto, que no es la única manera de acercarse a un conocimiento. Podemos hacerlo también desde la curiosidad y la experimentación. Y creo que otra de las cosas clave en estos encuentros y en estos proyectos tiene que ver con que todos y todas somos expertos de alguna manera en tecnología. Quizá no hacemos código, quizá no somos expertas en tal cosa, y habría que ver por qué no lo somos, por qué no lo fuimos. O sea, pero cómo sí hay experticia y la experticia de la tecnología de la tierra, de la tecnología del agua, o sea, de todas las cosas que nos rodean, porque somos seres tecnológicos, la tecnología digital no es la tecnología, ¿no? Pienso en el libro de Bárbara Santos, la tecnología como curación, la tecnología justo de los saberes ancestrales. Hay otras técnicas que hacen posible que nosotros, humanos, hayamos devenido y poder construir un mundo como el que hemos construido y que pues se nos salió de las manos de muchas maneras, pero que también hay gente que sigue viviendo bajo otras formas y otras tecnologías de vida que existen y que son posibles. En ese sentido, estos espacios también buscan como, pues sí, decolonizar la tecnología en decir, hay muchas tecnologías y las personas de los territorios son expertas en esas tecnologías y de alguna manera resisten desde esas mismas tecnologías, ¿no? Entonces, como creo que esto también me parece re importante ponerlo en el centro, ¿no? Y también creo que justo reescribir las tecnologías, que es como parte del proyecto de reescrituras tecnológicas, que es re importante. Bueno, por ahí alguien decía que quería hablar, pero igual si me dan chance como de cerrar un poquito y pues ya si quieren pasamos como a la conversación para que yo no ocupe más espacio, pero que también podamos como justo seguir hablando, ¿no? Conversando, perdón. Entonces, pensaba que estos dos proyectos, o sea, como un poquito, es curioso porque la genealogía de los encuentros es un poco extraña. Yo conozco a la YES, por ejemplo, en la propuesta de reescrituras tecnológicas, o sea, como que invito a YES a colaborar a partir de la propuesta de reescrituras tecnológicas con Eugenio Tiselli. ¿Y por qué era importante para nosotros pensar en este concepto de reescrituras tecnológicas, ¿no? Así como pienso que la noción de afectación, o sea, si se dan cuenta, lo que también creo que ponemos, o sea, lo que ponen en marcha estos proyectos son como nuevas formas de nombrar, ¿no? Y creo que estas nuevas formas de nombrar también nos permiten ver más estrellas que las constelaciones tecnológicas que ya existen, pues, ¿no? O sea, si vivimos en un mundo de un montón de tecnologías que nos echan luz para hacer cosas, ¿no? Pensando ya, metiéndonos muy como como en la historia occidental de la tecnología y el fuego, ¿no? Pero si todas las tecnologías que existen fueran como estrellitas que están en un cielo, ¿no? Hay constelaciones que son más dominantes y que invisibilizan otras estrellas tecnológicas que están ahí como también viviendo, ¿no? Y entonces pienso como que justo había una necesidad muy grande cuando hicimos reescrituras tecnológicas, que la primera fase de ese proyecto fue hacer un primer encuentro de reescritura tecnológica en México, y ahorita les cuento un poquito qué es, y la segunda fase fue ya hacer un seminario de reescrituras tecnológicas, que además como que le dimos vuelta a la idea de seminario, que bueno, en fin, como ahorita llego ahí, pero creo que una de las cosas que nos parecía importante es que habían, o sea, hay más formas de contar y de hablar de las tecnologías, ¿no? Y de nuestras relaciones con ellas que las constelaciones dominantes o las historias dominantes que hemos contado sobre cómo nos relacionamos con la tecnología. Y hay más mundos que los que el mundo urbano, capitalista, occidental, y etnocentrista y androcentrista pone ahí, ¿no? O sea, como lo que decía, la reivindicación de otras tecnologías, ¿no? Entonces, reescribir las tecnologías también surgió para nosotros en un contexto muy específico, muy en la Ciudad de México, conversando sobre, pues, que estaba muy de moda esta idea de apropiarnos de la tecnología, ¿no? Y entonces, para nosotros, como la idea de apropiación, poniendo en el centro lo propio, no nos hacía sentido. Y estábamos leyendo también en ese mismo momento a Cristina Rivera Garza en Los Muertos Indóciles, con dos referencias y dos preguntas que nos parecieron súper relevantes para el contexto de pensar las tecnologías en México y también pensar las tecnologías de manera politizada, ¿no? Y entonces, o politizar la tecnología, ¿no? Y estas dos preguntas tenían que ver una con, como para qué apropiarnos de las tecnologías. Digo, no es la pregunta literal de Cristina Rivera Garza, pero entonces lo que pone en juego ella es como si lo que queremos hacer es poner en común las tecnologías, pensar en común las tecnologías, creo que tendríamos que desplazarnos de la idea de apropiarnos y pensar más bien como que si lo que queremos es entender las tecnologías, pensarlas en colectivo, manosearlas en colectivo, reflexionar en colectivo, creo que ese colectivo y ese común lo que permite es desapropiar las tecnologías. Y entonces poner en el centro no lo propio, sino la desapropiación de las tecnologías para poderlas hacer común. ¿Y qué significaría desapropiar las tecnologías? Y entonces, con la luz de eso, pero también con la luz de pensar que en ese libro de Los Muertos Indóciles, que se llama Necroescrituras y Desapropiación, otra de las cosas que era importante pensar era también como las relaciones políticas corpoterritoriales de las tecnologías, en el sentido de que precisamente pues, es importante el lugar desde donde pensamos las tecnologías. Y es importante el lugar desde donde pensamos la tecnología, como pensamos la escritura, como una tecnología, que es lo que está pensando Cristina Rivera Garza en ese libro, y pensar cómo se escribe y cómo se piensa en esta tecnología en un país tan herido y en un país de desaparecidos y muertos, muertas, muertes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que también entender que era necesaria una lectura y problematización situada y conversación situada sobre la tecnología es lo único que nos permite la posibilidad de afectarnos y de entender cómo estas tecnologías afectan de manera diferencial, diferente y a partir de sistemas de opresión completamente diferentes a los cuerpos, cuerpas, cuerpos, pues, ¿no? O sea, hacernos cargo de una reflexión, empezar a poner atención en que tenemos que tener conversaciones situadas de afectaciones sobre la tecnología y cómo estas tecnologías producen, aniquilan, matan, desterritorializan ciertos lugares y procesos. Y entonces, frente a la idea de moda en ese momento de apropiación de la tecnología, proponemos reescribir la reescritura tecnológica como una forma de problematizar las tecnologías desde otra clave y también desde otra perspectiva, pues como que ponga en el centro la conversación y las vivencias y las experiencias de las personas que se ven afectadas por eso, porque parece que las únicas personas que pueden hablar de tecnología son las expertas y expertes, y con todo respeto hay cariño y eso, ¿no? Pero sí, o sea, justo decolonizar el saber es poner en este tipo de conversaciones. Algunos principios que la reescritura tecnológica también pone en el centro y que también el proyecto de tecnologías y afectos y cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad, son como algunas cosas que me gustaría nombrar y con eso voy a cerrar, que tiene que ver con, creo que ponemos en el centro renunciar a la invisibilización de cómo lo que hace posible estos cuerpos, territorios que somos, está implicado e imbrincado en otros territorios, cuerpos y procesos, y en el cual tenemos una agencia, y esta agencia hay que problematizarla en colectivo, ¿no? Y creo que problematizarla también desde lugares que nos permitan imaginar otras posibilidades de relación que vayan más allá del juicio o de las políticas como mesiánicas y salvadoras, en torno a mejor no hago nada porque entonces no hay un cambio contundente, pero igual al mismo tiempo como pensar que hay acciones pequeñas que también pueden salvar el mundo, ¿no? O sea, ¿cuáles otras formas de hacer accionarnos y afectarnos existen en la vida, ¿no? También creo que una de las cosas que nos parece re importante es como reimaginar cómo producimos los espacios y tiempos que somos y habitamos. Y en ese sentido es poner escucha a que el mundo, ¿no? Pues que el mundo se configura de acuerdo a formas situadas de conocimiento y de experiencia y de vida, pues, ¿no? Entonces es importante entender que no todos vivimos en el mismo tiempo, no todos vivimos en el mismo espacio y que cuando queremos conversar con alguien que no pertenece a nuestros territorios, pues que lo que hay que poner es escucha y entender que, pues justo, como que hay muchos tiempos y espacios plurales y diferentes, ¿no? Y cómo podemos correlacionarnos con eso. Primero, hay que estar abiertas a la afectación, a la sensibilidad, a la escucha, antes de pensar, proponer qué podemos pensar sobre ese problema que aparentemente queremos solucionar y que más bien se trata de habitarlo desde otra clave, creo. Asumir también en ese sentido las contradicciones de todas estas problemáticas políticas que va a traer estas reflexiones sin renunciar a las posibilidades de una agencia política, ¿no? Hay contradicción, el mundo no es prístino, no hay respuestas claras, lo hemos aprendido lo hemos aprendido de los feminismos, transfeminismos, pero lo hemos aprendido también de que hay otras cosmovisiones y saberes locales que justo nos enseñan a lidiar más allá de lo binario y más allá de lo solucionista. También creo que es un momento de poner terapéuticas o farmacologías, que no hablé de la noción de fármaco, pero sí quiero, lo que quiero decir es que cuando hablo de otro tipo de conversaciones, otros espacios para poder imaginar desde la pregunta y desde posibilidades situadas y micropolíticas, creo que ponen en marcha también una especie de espacios de conversación donde el acuerdo no es lo importante, sino que lo importante es reconocer que la afectación, que el dolor nos atraviesa y tener conversaciones más compasivas, más de darnos cuenta cómo todos, todas y todos estamos en el problema, algunas más afectadas que otras, pero necesitamos generar otro tipo de conversaciones sobre la tecnología. Y pues eso, también políticas de corresponsabilidad que trasciendan lo digital y que, pues sí, como que quitemos esta hegemonía de pensar la tecnología como reducido a lo digital, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que yo les quería compartir. Digo, todavía podría decirles algunas cosas más del proyecto, pero me voy a quedar hasta acá como para poder tener chance de conversar con todas, todes y todos. Y muchas gracias. ¡Yay! Muchas gracias, Nadia. Siempre agradecida por cómo compartes. Es como una explosión. Y agradecida también con Paola, Jess, contigo por haber organizado ese encuentro. Estuvo muy increíble y yo creo que no andaría por estos caminos de no ser por ustedes. Tenemos 15 minutos más o menos para un diálogo abierto entre todas. Entonces, si quieren abrir su micro, levantar manita para poder conversar entre Todix, estaría genial. O también lo pueden escribir por el chat. Churirurirurin, churirurirurin. Yo quiero preguntar algo, pero creo que todavía no lo armo bien en mi cabeza, así que a ver si se hace sentido. Yo estoy trabajando una tesis de doctorado ahorita que justamente me emocionó mucho ahora lo que decía Nadia, porque fue muchos wow, como justo son cosas que estaba buscando, pero tengo conflicto. Bueno, lo que quiero hacer es hablar como de otras narrativas de la tecnología. Ahora desde lo comunal voy a trabajar con una organización que está justo en San Cristóbal también, que se llama Boca de Polen, y como de su experiencia en torno a la tecnología, que ellos partieron de las radios comunitarias. Y sí, tenía la idea de que fuera un poco más específico en las tecnologías digitales, pero esto que dices también me deja pensando, ¿no? Pues, ¿por qué cerrarlo y no dejarlo abierto? Pero mi pregunta es, lo que me está costando un montón es pensar la forma de aproximarse a eso y de tal manera que sea como verdaderamente significativo de la experiencia de la comunidad. En primer lugar, yo estoy esperando que sea como algo en coautoría, que sea, o sea, que ellos mismos dicten como los, como ser facilitadora y que ellos guíen el proceso, pero igual me da un montón de conflicto porque finalmente sí es un trabajo académico y sí hay como una cierta estructura que seguir y no sé si eso quita como que sea algo, no sé, tal vez un poco sesgado al final siempre. ¿Cómo hablar desde otros lugares de tal forma que sí, no sé, no lo terminé de armar en mi cabeza, como les decía, pero creo que se entendió, no sé, Nadia, si tengas como algún consejo o algo al respecto. Bueno, no sé si tendré un consejo, te haría preguntas. Te haría preguntas porque seguramente tú eres la experta en tu propia vida para resolver cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a sacar a flote y cómo quieres pues relacionarte, ¿no? Con esa comunidad y ese grupo que finalmente también va a dar algo a tu vida, ¿no? Y como pensar como qué te gustaría o cómo te gustaría entablar esa relación con ellas, ¿no? ¿Qué te gustaría poner al centro a la hora de hacer ese trabajo que documenta experiencias, ¿no? ¿Qué les haría sentido a ellas y a ti como para pensar la coautoría como un proceso de corresponsabilidad? No sé, pondría como en juego otras preguntas que creo que vas a responder en el proceso y en colectiva. Y también creo que hay que confiar en la expertise de las otras personas en que sabrán ponerte límites y sabrán cuidar lo que es importante para ellas y como que las personas no van a dejar que las cosas que son importantes para ellas pues también sean como, pues sí, justo, ¿no? Como no lo van a compartir quizá, ¿no? Si no sienten confianza, ¿no? Y justo, pues pensar más bien qué quieres tú poner en el centro para hacer de esa conversación una conversación que sean términos dignos para todas las personas. Y también creo que otra cosa que te invitaría a pensar más bien sería como, y que creo que tendría que ver justo con hacer preguntas, como cuál es tu lugar de enunciación y cómo tener claridad ese lugar de enunciación al comunicarlo con otras. Creo que eso es bien importante, o con otras, ¿no? Para pues justo asumir que siempre en toda relación pueden haber relaciones de poder las que hay que hacernos cargo. Muchas gracias, Elizabeth. Y Nadia. Vale, sigue Sebastián, levantó la manita. Sí, hola. Nada, súper interesante todas las intervenciones. Quería hacerle una pregunta a Pamela. Bueno, transparencia, nosotros igual nos conocemos con Pamela, en Santiago estuvimos haciendo un par de actividades, pero encontraría muy interesante que nos comentara qué particularidad tuvo en el sentido como de lucha territorial, que el actor con el cual hayan, no sé si dialogado, haya sido Google, digamos, una empresa tecnológica, poderosa, con un prestigio, para muchas personas positivo, a pesar de que también encontré súper iluminador el hecho de que mencionaras, por ejemplo, autopistas, porque el título de esta conversación, de esta serie de conversaciones es tecnología, no lo delimitamos a tecnologías digitales, pero tenemos la inclinación, yo creo que las personas que estamos aquí, asociar tecnología con lo digital, pero una autopista, estas formas como crematorios que mencionaste también son tecnologías, ¿no? Pero te quería preguntar sobre la particularidad de Google. ¿Qué significa como resistir en el territorio una empresa de esas características? Esa sería mi pregunta. Creo que sé más o menos por dónde podría ir tu respuesta por lo que hemos conversado, pero creo que sería interesante compartirlo con el resto de las personas que están hoy aquí. Sí. Decirles que aparte de la segunda vez que nos juntamos a conversar fue en una marcha, la marcha del agua. Porque en las calles se ganan los derechos, eso para nosotros siempre fue nuestro norte. No, que Google sea nuestro invasor es uno de nuestros invasores, porque la verdad, como expresaba, está en otro sector de la región, está Microsoft y hay otros data centers ya instalados. Nos dio la posibilidad de, a mí en lo personal, esto que vengo desde las culturas y las artes, activó muchos procesos creativos para, primero, salir a informar con imágenes súper potentes. Yo veo que en el chat pusiste un link, no sé si será el de las imágenes, de algunas que nosotros ocupamos. Y en este imaginario es que el atacar la imagen de una empresa, que era lo que más preservaba para decir que era una empresa verde y que era amigable y todo lo demás, fue como súper importante en ese sentido de posicionarnos nosotros como un grupo de activistas que estaban haciendo ruidos, y no eran poco darle de duro a Google, porque si uno ve Google está siempre como al día con un montón de aspectos. Por ejemplo, cuando el Día de la Mujer, Google saca una imagen y hacen alusión al Día de la Mujer. Cuando es el Día Mundial del Agua, saca también imágenes. Entonces, cuando uno va a buscarlo, va a buscar el navegador y está ahí Google, como atento a estar ahí dando pautas con respecto a ese tema. Entonces, golpearlo en eso, en su imagen propia del logotipo, fue un acierto. No fue menor que sea Google, pero podría haber sido Microsoft, podría haber sido Amazon, podría haber sido cualquiera, bajo las mismas condiciones de utilización del agua, y no hubiésemos tenido que ingeniar para hacer las mismas acciones, yo creo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que sea Google para nosotros? Es que ellos quisieron conversar. Quisieron conversar con nuestro grupo, quisieron dialogar, porque Google tiene representantes aquí en Chile y sus representantes aquí en Chile tienen manga ancha para hacer y deshacer, porque nuestras políticas públicas y medioambientales son tan deficientes, que están hechas a la medida de los empresarios. Entonces tuvieron que haberles dicho, no, es una comuna pequeña, cuando se enteren de que el proyecto está andando, no van a tener el tiempo para accionar nada. Y de verdad que el tiempo no lo tuvimos, pero accionamos igual. Y fuimos al choque y las alianzas fueron súper estratégicas en ese sentido. Mostrarnos como parte de esta unidad social que más encima nos pilla toda esta unidad de otro tipo de organizaciones fuertes como son la CUT, la Central Única de Trabajadores, como es el Movimiento Noma FP, y nosotros estábamos ahí como un pequeño más que aporta a un gran movimiento social. Entonces, el contexto histórico también que está viviendo Chile nos sitúa súper bien en esta lucha. Nosotros, la empresa nos pide bajar las tensiones, todas estas imágenes, para entrar en conversaciones. Y nosotros ahí nos refugiamos con otros movimientos para tener unos mínimos comunes para conversar. Y en esas conversaciones, además, la instalación de otros data centers en las fronteras comunitarias de nuestra comuna hizo que esos otros data centers ya vinieran con una nueva tecnología, que es de aire comprimido y no utilización de agua para los servidores. Entonces, esta lucha ha sido como en varios frentes y ha demostrado que se puede conversar, que se puede lidiar con estas grandes empresas y, por sobre todo, nosotros siempre dijimos que si querían ser nuestros vecinos, que tenían que tener el mejor de los proyectos. sea estas modificaciones y vayan transformando a este proyecto en algo bueno, no lo sabemos todavía. Estamos analizando esos temas, pero estas conversaciones hacen posible que nos podamos entender. Y cuando yo mencionaba los otros proyectos, pensar que todo lo que es tecnología se basa en el extractivismo de materias primas, justamente de los recursos y bienes naturales que nosotros tenemos. Para que funcionen las baterías, ahora se está imaginando el litio, y ese es otro problema que se nos viene a Chile, la explotación del litio, de quién lo va a explotar, y se nos vienen ahora los chinos peleando aquí con las antiguas administraciones, el que fue pariente de Pinochet, que Ponce Leroux, que por ahí se hizo del litio en Chile durante la dictadura militar. Y creo que es como el karma de Chile, así hablamos de nuevas tecnologías y parece que nosotros tenemos parte de un componente para que esas nuevas tecnologías funcionen. Entonces, ya el extractivismo en Latinoamérica es avasallador para que estas nuevas tecnologías funcionen. Y algo que dijo de último Nadia, que me hizo súper ruido en mi cabeza, es asumir contradicciones y políticas de corresponsabilidad. Nosotros, cuando estábamos en esta lucha con Google, tuvimos que buscar otras redes para conectarnos como grupo. Ya no podíamos usar solamente el WhatsApp, nuestro correo no podía ser Gmail, entonces empezamos a buscar por dónde conectarnos, porque estábamos seguros que nuestros teléfonos estaban pinchados, estábamos siendo escuchados todo el tiempo, y teníamos que tomar medidas contra eso también. Entonces, bueno, ahí viene todo el tema de que Chile nunca firmó Escazú y no estábamos protegidos y estábamos como David y Goliat, nosotros siendo los pequeñitos contra esta gran empresa. Pero ahí estamos, dimos nuestra batalla hasta el final, hasta que logramos que ellos entendieran que el recurso hídrico no era menor. No era una cosa que nosotros estábamos diciendo, era algo que estaba, una realidad que estaba pasando, y que ellos podían haber instalado la empresa con esa aprobación que le dio el Servicio de Evaluación Ambiental aquí en Chile, y que su negocio podría haber durado 2 años porque se iba a acabar el agua para todos. Esa era una realidad así. Gracias, Pamela. Muchas gracias, Pamela y Sebastián. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta para cerrar este hermoso conversatorio? Que les agradezco mucho, Pamela, Nadia, Felipe, March, pues por haber compartido desde diferentes territorios. Eso es muy, muy emocionante, cómo articularon una crítica a toda esta supuesta inmaterialidad que recubre siempre los discursos sobre lo digital y sobre la tecnología. Entonces, ¿alguien más quisiera preguntar, participar, compartirnos? Por ahí vemos unos amiguis que ya llegaron. Hubo algunos comentarios también por acá por el chat, muchos compartió también links interesantes sobre los libros. Esperamos que la grabación esté disponible. No lo aseguramos porque justo también tenemos nuestras complicaciones técnicas, pero bueno, la intención es poder compartirlo con ustedes después y esperamos que sí se haya grabado, pero si no, también abracemos el momento de no archivarlo todo, no crear todavía estas como infinitos datos que se quedan ahí guardados, como también las cosas se pueden perder, y creo que está chido no querer acumularlo todo. Pamela, alzaste la manita también, ¿verdad? Sí, sí, la alcé porque tenía, se me quedó en el tintero una pregunta o una reflexión después de escuchar sobre momentánea. yo hace creo que más de 10 años que vengo consultando antes de esta lucha con Google. tenía en mi cabeza el ideario de, yo en ese entonces le llamé así como el cetro del poder, y era como cómo ocupar nuestro desierto, el desierto chileno, no como lo están haciendo ahora, que es como una plantación de paneles solares, sino que una concentración de a través de una bola así como las discotecas, o sea, de espejo, y que rebotaran luz, y yo lo veía, decía, ay, si esto, ¿de más qué se puede hacer? Y hace 10 años que ando consultando con ingenieros que lo pongan, porque yo sueño con imágenes, pero de ahí a que las lleve a cabo. Y entonces por eso cuando estaba en la exposición más y decía, y le ponen nombre, yo a lo más, era para explicarlo a otro, le llamé como cetro, así para que se imaginaran el cetro, así como poderoso. Pero nosotros tampoco nunca nos hemos cuestionado, por ejemplo, la obsolescencia programada que tiene nuestro equipo. Entonces, en esta lucha que nosotros enfrentamos en la territoria, empezaron todo ese tipo de cuestionamientos. No solo ocupar otras plataformas que no sean las oficiales o las más masivas, sino que ¿qué tanto depende mi vida de este tipo de nuevas comunicaciones? Bueno, y la respuesta vino de golpe con la pandemia y el encierro, y ahí toda nuestra vida se volcó a estas tecnologías. Pero de verdad que, además que en estos días se celebra la Cruz de Mayo acá, que es una fiesta ancestral que se sincronizó con una fiesta que tiene que ver con el catolicismo, pero para nosotros es, en mayo se ve la Cruz del Sur en el cielo. Y la Cruz del Sur era para los pueblos andinos, era la señal de que venía el invierno, de que había que recoger los frutos, de que había que hacer un montón de acciones. Y nosotros estamos tan desconectados. Y hace muy poco, por ejemplo, en el verano, cuando hay montañistas, con todas las tecnologías que van y se pierden igual. Y digo, pero si supieran leer el cielo, podrían autosalvarse y no esperar que se arme todo un grupo para ir a rescatarlos, porque en ciertos lugares, por muy tecnológico que sea tu aparato de comunicaciones, que tú tengas un montón de aplicaciones y sientas que nunca te va a fallar, te falla. Y ahí nosotros no hemos desconectado tanto de nuestro entorno, tanto como de la madre tierra, como del cielo, que yo siento que incluso en esta nueva constitución que nosotros estamos construyendo como plurinacional, el plurinacionalismo lo entendemos como esa reconexión de nuestra con todo lo que nos rodea. Y en eso Marc tenía su quehacer estaba muy vinculado con territorios precarios, marginales, y solo felicitarla. Yo creo que no quería irme de este conversatorio sin darles las gracias a ustedes por invitarla y felicitarla especialmente a ella. Eso. Muchas gracias, Pablo. No, me equivoqué, quería aplaudir. ¿Querías aplaudir? Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. El próximo conversatorio abierto es el 14 de mayo y es sobre extractivismos. Entonces, pues estén al tanto, surciendo nuestra página para difundir todo, estará ahí haciendo también mucha difusión. Entonces, les agradecemos mucho, Felipe, Pamela, Nadia, March, que estuvieran acá. Gracias a todas por acompañarnos, gracias a todes. Pues ojalá nos puedan acompañar la siguiente.